Parará la CGT, pero también la CTA y el sindicalismo que rodea a los Moyano y a la Asociación Bancaria. Habrá ollas populares que en principio piensan ubicarse en el Bajo, en la ciudad de Buenos Aires, también la zona del Congreso, y las inmediaciones a las escuelas. Eduardo López, el titular de CETERA y el dirigente de la CTA, confirmó que ese día no habrá clases, pero que la idea es instalar las ollas y protestar contra la política económica. También señaló que de ninguna manera este será el último paro de cara a las elecciones. Ese miércoles los chicos no van a comer en la escuela, que lamentablemente están convirtiendo las escuelas en comedores escolares, cuando las escuelas deberían ser lugares de conocimiento, de manera tal que paro el 29. ¿Va a ser el último paro antes de las elecciones o puede repetir? No, se va a repetir cuantas veces sea necesario. Eduardo López, CETERA, CTA, Centro Silvina Brandi Martela, Red Informativa. La masacre de San Miguel del Monte. Exhumarán el cuerpo de una de las víctimas. El procurador general ante la Suprema Corte bonaerense, Julio Contegrán, confirmó que se autorizó la exhumación del cuerpo de Camila López. El funcionario explicó que la primera autopsia fue realizada por los que ahora están siendo investigados. Recordamos que ya son 13 los detenidos en el marco de la investigación por las 4 muertes. Son 12 policías y el secretario de Seguridad del municipio. Fuerte caída en el mercado inmobiliario. La compra-venta de inmuebles cayó casi 54% en abril. La cantidad de escrituras en la ciudad de Buenos Aires llegó a 2.800 durante ese mes. El Colegio de Escribanos Porteño precisó que en el primer cuatrimestre de 2019 registró una caída acumulada de 53,3% respecto del mismo periodo de 2018. Sin embargo, en la comparación mensual, la cantidad de escrituras aumentó 1,3% frente a marzo último. 1:33 en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas, humedad de 78%, cielo nublado con neblina. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. En Coto queremos darte las gracias, porque con tu colaboración llevamos realizadas más de 17 campañas de bien público. Tu vuelto ayuda, ayuda con tu vuelto. Con tu pequeña donación logramos que muchas personas pudieran acceder a mejores condiciones de salud. Por eso, sigamos colaborando para realizar más obras juntos. Coto, yo te conozco. Somos Brevant Semillas. Somos el distribuidor, el servicio técnico y los productores de cada campo. Juntos para lograr un manejo más simple en tu cultivo. Somos la respuesta simple y ágil que necesitas para alcanzar el rendimiento que buscas. Somos los distribuidores de la línea de híbridos de maíz más versátiles del mercado. Y el servicio técnico que te acompaña en cada etapa. Los que te ofrecemos la mejor tecnología como PowerCore Ultra y PowerCore Enlist. Para el mejor control de plagas y malezas. Y Next, la tecnología pensada para tu siembra tardía. Somos nosotros. Brevant Semillas, somos lo que producimos. Nos une la historia, porque no somos solo una buena campaña. Somos innovación, rendimiento, confianza. Tenemos los mejores híbridos, asesoramiento técnico desde la planificación hasta la cosecha y una garantía de resiembra única. DEKALB a tu alcance. DEKALB rinde. DEKALB.com.ar, publicidad exclusiva para la República Argentina. Hay muchos mitos en el campo, como la lumala que recorre los campos de todo el país, o el lobizón, un hombre que se convierte en lobo en las noches de luna llena. Pero también existen muchas verdades, como los ensayos basados en campos reales, que comparan las formulaciones de 2-4-D, que demuestran que al igualar la dosis de equivalente ácido, los niveles de control son iguales. Enlist Colex D además te ofrece baja volatilidad y deriva sin restricciones de uso. Enlist Colex D, lo bueno se queda en tu lote. Conoce los ensayos realizados por técnicos referentes entrando a corteva.com.ar en la sección Enlist Colex D. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Para. No mezcles. La solución para el control de Fusarium es única. Bayer Silkroad y nada de mezclas. Elegí desde el arranque la mejor defensa para trigo y cebada. Chúcaro, Pucará, Zenic. Trata tus semillas con la más alta tecnología. Bayer Silkroad. Si es Bayer, es bueno. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. La Red Informativa. Noticias. Ahora. Dos de la tarde, un minuto. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 4 décimas. Humedad 78%. Cielo nublado con neblinas. Se reúne la UCR. La información con Silvina Brandimarte. Los radicales empiezan a poner un poco más picante su propia interna, pero según dijo José Cano, el secretario del partido aquí a la red, no se discute que el candidato de Cambiemos va a ser Mauricio Macri y que incluso radicalismo estará dentro de la Alianza Cambiemos, aunque va a comisionar a un grupo de acción política para negociar con los partidos integrantes estrategia, perspectiva e incluso lugares en las listas. Verdadero revuelo en Parque Norte cuando sin hacer declaraciones ingresó por otra parte Martín Lustó. Ratificar nuestra pertenencia a Cambiemos, la creación de una comisión política, de acción política y obviamente la posibilidad de abrir Cambiemos a otros sectores que abreven nuestros valores y nuestros principios. No se discute que Macri es el candidato. No, en el Gualeguaychú tampoco discutimos candidatura, fuimos con candidato propio. Hoy es la ratificación de Cambiemos, la creación de una comisión de acción política que va a estar luego supeditado al Comité Nacional y claramente el análisis de la estrategia electoral de la mesa de acción política con los referentes del PRO y de la coalición cívica. José Cano, Parque Norte, Silvina Brandimarte, la red informativa. Paro de la CGT. Cronograma de servicios afectados por la huelga general del miércoles 29 de mayo. No habrá trenes, colectivos, subtes ni aviones. Tampoco habrá recolección de residuos. Los bancos y dependencias estatales no atenderán al público. En los hospitales solo funcionará el servicio de guardia. En cuanto a las escuelas, las públicas no dictarán clases y se espera que también se vean afectadas las privadas. Inseguridad en Córdoba. Un joven fue asesinado cuando intentó defender a su padre en un asalto. Ocurrió cuando con el resto de la familia esperaban un colectivo en la capital provincial. Dos delincuentes abordaron al padre de la víctima de 21 años para robarle el teléfono celular. Su hijo reaccionó para impedir el hecho y fue baleado por los ladrones cuando se daban a la fuga. Hay un detenido y su cómplice permanece prófugo. 2:04 p.m. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 4 décimas, humedad 78%, cielo nublado con neblinas. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Industrias Herpla cumple 50 años transmitiendo seguridad certificada a través de sus cables de cobre, aluminio y especiales. Toda una vida creando productos bajo las más estrictas normas de calidad a su amplia cartera de clientes. Herpla, el cable elegido. www.industriasherpla.com.ar. Instagram @industriasherpla. Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa, las manchas se van fácilmente gracias a su máximo poder de limpieza que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo querubín líquido para lavar ropa. Probalo. Grupo Queruclor. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, licenciado de Justo 50 CABA. Q30-6394-53-738. Boston Medical Group. Empresa líder a nivel mundial en salud sexual masculina. 0810-220-4111. Boston Medical Group. 20 años haciendo parejas más felices. Valvoline, el lubricante líder en los Estados Unidos, presenta Advanced Full Synthetic. Ahora en supermercados mayoristas Jaguar, todos pueden comprar en unidades a precios mayoristas. Ingresa a jaguar.com.ar y conoce tu sucursal más cercana. Además, todos los viernes y sábados encontrás super ofertas en nuestras redes sociales. Vení a Jaguar y hacé la diferencia. Acompañá a la selección argentina a la Copa América con Vuela Viajes. Paquete 1 por el partido Argentina-Colombia en Salvador. Aéreo más hotel más entrada en 12 cuotas de $3,990. Reservá ya y alentá a la selección.